en México. El municipio de Tancítaro, Michoacán, es conocido como la capital mundial del aguacate, dada su importante producción. Justo por el aguacate, al que también le llaman oro verde, Tancítaro vivió mucha violencia hace algún tiempo porque el crimen organizado quiso adueñarse de esa producción. Al final, el municipio se organizó y ahora tienen su Consejo del Buen Vivir. ¿Cómo lo organizan? La respuesta en este hermoso reporte de Inti Barrios desde Radio Guayacocotla. Tancítaro, Michoacán, construye el buen vivir. ¿Cómo lo hacen? El reporte es de Inti Barrios. Tancítaro en Michoacán es un lugar muy conocido. Algunos se refieren a él como el lugar en el que el oro tiene por color el verde, debido a su gran producción de aguacate de importación. Otros, en cambio, al nombrar Tancítaro, hacen referencia a la historia de terror que el pueblo vivió a manos de los templarios y la familia michoacana. Secuestros, extorsiones, desapariciones. Fueron los aguacateros una de las víctimas principales de los narcos, sobre todo por tener dinero. Sin embargo, el miedo, la inseguridad, la vivió el pueblo entero. La Voz Campesina estuvo este mes de mayo en Tancítaro y en Cherán, ambos en Michoacán. Estos lugares ahora son seguros y tranquilos. La pesadilla quedó atrás. Sin embargo, la presencia del narco en estos dos pueblos dejaron cicatrices. Por lo mismo, las comunidades han buscado la ayuda de un grupo de incidencia para reestructurar el tejido social. Este grupo forma parte de una iniciativa que se llama Jesuitas por la Paz, para que pueblos y comunidades que han sufrido la violencia recuperen el buen vivir. Participan en él un grupo interdisciplinario de mujeres y hombres. En el caso de Tancítaro, el grupo de incidencia trabaja de manera coordinada con el Consejo Ciudadano del Buen Vivir, quien vigila y acompaña al ayuntamiento para que haya un buen gobierno, pues. Platicamos con la secretaria del Consejo Ciudadano del Buen Vivir para que nos contara de su trabajo al interior y cómo es que este funciona. Yo soy Rosalinda, estoy ahorita trabajando con el Consejo Ciudadano, soy su secretaria. Mis labores o lo que yo desempeño sería hacer oficios a lo que se requiere, pedir información a funcionarios de ayuntamiento que estén rindiendo cuentas a la ciudadanía. También estoy trabajando de la mano con regidor y con director de obras públicas para que ellos también nos estén dando información de las obras que se van a llevar a cabo a las comunidades. Asisto a las reuniones que son de consejo, hacemos una reunión mensual de cada zona, hacemos una reunión mensual de la Comisión de Transparencia, Comisión de Paz y Comisión de Desarrollo, y una que es el Consejo Operativo, que se conforma por tres comisiones. Yo le doy seguimiento, levanto actas en cada reunión a los acuerdos que se llegan, para darle seguimiento y si se requiere hablar con presidente o pasar o pedir información a funcionarios, directores, regidores, para bajar información a las comunidades. Tenemos un reglamento del Consejo. En este reglamento se estipula que nosotros tenemos legitimidad para pedir información y poder opinar sobre el trabajo de los funcionarios, porque al fin y al cabo pues somos servidores públicos. Entonces, como que siempre en lo que es en obras y en los fondos que llegan al ayuntamiento tenemos nosotros la información y sabemos qué se hace con todo el recurso. Es como para una parte como para que la gente vuelva a involucrarse en el trabajo y no sea tan austero a que el gobierno haga todo. ¿Cuántos forman este consejo? Son 33 en total, que es el Consejo Operativo. Son los 33 que conforman Transparencia, Desarrollo y Paz. Al señor José Alfredo, quien participa en las barricadas en Tancítaro desde sus inicios, para mantener la seguridad, estas barricadas continúan. Sus nietos le dicen que cuando esté viejito, ellos son los que van a cuidar, ya que ellos ven que eso hace su abuelo cuando toma su cobija y se va a hacer guardia. Así las nuevas generaciones van aprendiendo que en una comunidad unos cuidan a los otros. Ha sido mucho, muy duro vivir dentro de la delincuencia. Es algo muy terrible. Entonces, creemos que sí se puede hacer mucho. Por eso participamos aquí, aún a pesar de que pues no fuimos a la escuela. Estamos en la lucha a ver qué aprendemos. ¿Y usted se involucró en las barricadas desde un principio? Desde un principio tenemos unos 2 años y unos 6 meses, yo creo, más o menos, que se formaron las barricadas. Yo me ha tocado participar, me toca un turno cada 15 días. Yo desde que partimos, yo he fallado a cuidar un turno nada más por cuestiones de enfermedad, pero yo siempre he estado allí. O estoy yo, o pago un peón que me supla, que bueno, yo sí le veo mucho interés. Mucho sentido. Mucho. Yo en lo que he vivido, en lo que vivimos de delincuencia, a mí me perdieron dos hermanos que hasta la fecha yo no hemos sabido dónde. Entonces, ya que nosotros hemos vivido esto, yo sí haría una invitación abierta a la gente que no la ha vivido, que no esperen a vivirla. Hay que ponerse uno el zapato antes de que la espina se clave, porque luego ya va a doler mucho. Yo tengo por evento unos chiquitos que yo los quiero mucho. Tan chiquitos, tienen 3, 4 y 6 años. Ellos cuando ven que yo agarro la cobija para irme a la barricada, ellos dicen, ¿a dónde vas, papi? Dije, yo voy a cuidar, hijos, para que ustedes duerman bien. Decían, dale pues, papi, dice, cuando tú estés viejito, y nosotros grandes, nosotros vamos a cuidar para que tú duermas bien. Entonces ellos mismos lo van viendo que... Van aprendiendo. Entonces nosotros aquí hemos tenido mucha ganancia, la verdad. Yo me siento vivir, como vivimos en los alrededores de nuestro municipio, yo siento que vivimos en la gloria, con seguridad. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, para el informativo Voces Nuestras, y con información de Inti Barrios, Sandra Luz Cruz.